Ella me dejó y se despidió llorando, y hoy me encuentro solo sin su amor. En mi cuarto estoy fumando algo que dicen que es malo, pero le hace bien este dolor. Confundido estoy y me siento mal. Si al menos pudiera verte una vez más. Me pongo a llorar, pero no es por ti. Bronca por no haber aprovechado esa oportunidad. Necesito verte para respirar. Este encierro es triste y aburrido. Te saldré a buscar. Ahora que te vas, mi vida cambiará. Lo nuestro se terminará. Mejor así. Recuerdo aquella vez. Thank you. esposa, a ella le gusta que la amen, porque sabe de esas cosas. A ella le gusta que la miren y que le digan preciosa. A ella le gusta que la amen, porque sabe de esas cosas. ¿Cómo no le va a gustar, Gustavo? ¡Piraña! ¡Dale gas, dale gas! A ella le gusta que la miren y que le digan preciosa. A ella le gusta que la amen, porque sabe de esas cosas. Esa nena a mí me gusta, por su carita de diosa. Tiene rica sabrosura, unas caderas preciosas. A ella le gusta que la miren y que le digan preciosa. A ella le gusta que la amen, porque sabe de esas cosas. Y con tu guitarra, Gustavo, el látigo Doyle, para los que dicen que y conmigo. Te robaste el cariño de este tonto corazón que te amó. Solo quiero olvidar. Oh, baby, yo no quiero llorar este amor. Solo quiero olvidarme de ti. Solo quiero olvidar. Solo quiero olvidarme de ti.